¿qué tal? Furiadictos, furiadictas, aquí estamos una semana más en Furia de Radio, este programa, el mejor programa del mundo, hecho por incultos, para vosotros, que también sois incultos, como nosotros, y aquí estamos emitiendo desde la sintonía de la Irola Irratia 107.5 en Bilbo y en www.sindominio.net/Irola, yo mismo Furia. Iván Terrazas aquí a mi izquierda, como de costumbre, y Joseba a los mandos técnicos. Esto es Furia de Radio. Bueno, Terrazas, pues aquí estamos una semana más, ¿no? Arrastión, furiosas tardes, desde aquí, desde las colinas de Irala. Las colinas de Irala. Emitiendo para el mundo. Irala Hills. Welcome. Welcome to Irala Hills. Welcome to Forward Radio. Bueno, pues hoy empezamos una nueva... No me lo digas. Otra trilogía más. Sí, como te gustan los treses. Toma. Sí, que sí, ah, que te encanta. La gente nos va a conocer por las tres, trilogías. Tres en tres. De tres en tres. Se llama que somos tres, ¿no? Tres furiosos en un trisgal. Tristes de la hostia. Tristes. Somos muy tristes. Sí, bueno, hoy el programa podía llamarse Furia Febril, porque estamos los tres para cogerlo con pinzas. Bueno, pero aquí estamos. Es el tiempo. Furia está tomando té, a la terraza luego sí, que me no. Me está dejando sorprendido. Furia. Y con su té en la mano. Furia Tetuna. Exactamente, Furia Tetuna. Bueno, pues esta nueva trilogía, que como dice mi compañero Terrazas, está dedicada a la cultura. Hemos titulado de transgresión discultural, un invento gilipuertas que se me ha ocurrido a mí, así sin más. ¿Y esto de discultural? No, una estupidez que se me ha ocurrido, no sé. Sonaba bien. Sí, tampoco. Bueno, si es transgresión, pues tampoco va a ser tan cultural, ¿no? Será un poco disalgo, digo yo. Pero bueno, ¿la cultura tiene que ser transgresora o qué? La cultura tiene que ser cultura. Luego ya en sí misma, si es cultura, sea transgresora. Si no, pues será cultura del Ministerio de Cultura, porque es otra cosa. Exactamente. ¿No? Y luego está la cultura, la basura, que es la que también predomina. Eso luego ya hablaremos. Hay sorpresitas en este pedazo de programa. Bueno, en este programa, ¿quién tenemos, Terrazas, hoy? Aquí. Pues tenemos un pedazo programón. Pues vamos a poneros unas entrevistas que hicimos este pasado fin de semana en la Feria del Cómic de Guecho. Y allí estuvo presentando el gran Carlos Azagra, que le mandamos un abrazo desde aquí, que es más bajo que las pesetas. Estos maños son la hostia. Como tú, medio maño. Bueno, ese maño entero. Ese maño entero. Tiene más cabeza que yo, que ya es pronto. Y bueno, pues tendremos a Carlos Azagra, que nos presenta el cómic de El último Aragón es vivo, con Encarna Revuelta también. Y bueno, por allí también estuvo el Fermín Muguruza también, con el que os pondremos también una entrevistita, que estuvimos hablando con él un poquito. Pero bueno, tenía prisa y no pudimos hablar mucho con él. Porque estuvo por allí, bueno, y nos contará, no os voy a decir más. ¿Y qué más? Y también tenemos a Pepe Rivas, que es fundador de la mítica revista Ajo Blanco. También hablaremos con él porque tiene un libro muy recomendable que se llama Los 70 de Estajo, que desgrana muy bien lo que fue el movimiento libertario, bueno, los años de convulsos de la transición española, y nos da una visión de la misma que... Desde el punto de vista de la cultura. Eso es, desde el punto de vista de la cultura, y nos hablará largo y tendido de ello. Pues ¿y nada. Qué más? Pues alguna sorpresa más habrá. Pues algo habrá más. La hostia, Josepo. De momento vamos a empezar un poco de musiquita. Vamos a poner una cosa un poco así para los colegas punk que escuchan este programa. Bienvenidos sean. ¡Opa el punk patatero! Bienvenidos sean los punkarras a este programa. Ahí, por supuesto, hueco. Y vais a escuchar a los Addicts. Love Sex. Yeah. We'll be right back. Bueno, y estos eran los Addicts con el tema Love Sucks. Bueno, y a continuación nos vamos a poner una entrevista que hicimos con Fermín Muguruza allí en la Feria del Cómic de Guecho. Y sin más preámbulo, ahí os dejamos con Fermín. En el Salón del Cómic de Guecho. Aquí estamos con Fermín Muguruza, con Carlos Azagra y Encana Revuelta, que están aquí bastante liados. Que se nos marcha además el Carlos. Pero ahora vienen. Bueno, en principio estamos con Fermín, que ha estado presentando el libro de Carlos Azagra y Encarna, La amenaza robótica. Bueno, cuéntanos un poco, Fermín, ¿por qué estás aquí presentando este libro? Bueno, en primer lugar, ya estuve el año pasado aquí en el Salón del Cómic de Guecho, estuve con Blackis Belza, y este año concretamente, pues la gente de Sabidoy han tenido, creo, una iniciativa muy potente, y es que por fin haya un lugar, un stand en el que esté presente todo lo que es la producción en euskera dentro del cómic, que nunca ha sido muy grande, pero cada vez salen más cosas. La gente de Astiberi está editando también en euskera, ellos siempre editan cosas, está lo nuestro. Y entonces, pues, he estado la mañana apoyándoles también ahí, pues, firmando y saludando a la gente y diciendo que hay por fin un stand en el que se puede ver todo lo que está saliendo de cómic en euskera. Y a la vez, pues, aprovechando ya el día, pues, claro, se enteraron en Azagra y en Carne. Y bueno, aquí tengo un montón de colegas. Has visto en la presentación, estaba Mario en Triángulo. Estaba también por aquí Max, no sé si os acordáis de la época de Peter Pan y tal. No, por supuesto. Pues míticos, ¿no? Entonces, claro, pues llegar aquí, saludar a toda esa gente. No sabíamos que estaba aquí Max, pero pues está también. Hay que buscarle. Sí, está a ver en la cúpula, lo podéis ver luego. Bueno, anda todo el mundo por aquí. Mauro Entrelgo estaba ahora mismo en la presentación. Y entonces, cuando me comentaron lo de Azagra, pues, joder, os podéis imaginar, imagínate, pues la relación que he tenido con Azagra siempre, ¿no? Ya en los últimos años ya no tanto, pero toda la época de Cortatu, la época de Neu Gorria, prácticamente él era el que hacía los dibujos de nuestras canciones, el que retrataba todos los conciertos en los que él acudía, que eran muchos. Sí. Incluso, pues, me acuerdo hasta la Skenguda Ancha, por eso lo he comentado ahí en la rueda de prensa, ¿no? Que él hizo la crónica de canción por canción de la Skenguda Ancha, pero incluso cuando sacábamos maquetas o... Bueno, o sea, fue muy importante ya no solamente a nivel personal, porque hizo toda la trayectoria de Cortatu, Neu Gorria, Briadisa, Sound System, pero es que luego también todas las demás bandas, ya fuera sobre todo sus favoritas, ¿no? Que era, se le notaba, pues, que era La Polla Record, nosotros, Tijuana en Blue. De hecho, bandas vascas, desde luego, les ha dibujado portadas y de todo. Efectivamente, es que era, hombre, era una debilidad suya lo de las bandas vascas, ¿no? Por eso sí que sacaba también, pues, ahí los Doctor Calypso, lo disocial, ¿no? Pero las bandas bajas, sobre todo Cortatu y La Polla, eran como sus dos grandes bandas. Bueno, pues de hecho, el Evaristo le hizo la introducción de un recopilatorio que sacaron de Pedro Pico Picogena. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando me llamaron y me dijeron, joder, eso es la presentación del libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues me enviaron el libro también. Yo conocía el número uno y entonces al número dos. Y lo que he hecho en la presentación ha sido, pues, avanzar un poco, ¿no? Como, vale, pues luego hablaremos un poco con Azagra, que se nos ha ido, pero luego le vamos a buscar. Sí. Pero cuéntanos un poquito, entonces tú estás aquí un poco también por defender un poco o por promocionar el cómic en euskera, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, cuéntanos un poquito qué es lo que tenéis, qué están, bueno, qué es lo que hay. Bueno, yo el año pasado hice con Arcade Cano, escribimos un. Bueno, el año pasado, hace 5 años ya empezamos a escribir un cómic que se llama Blackis Belza. Yo lo editamos ya el año pasado, autoproducido por nosotros, por Talca, que es el sello con el que yo saco todo lo que hago, con Bang, también una editora de Barcelona, que es también en Francia. Entonces, bueno, sacamos este cómic, lo presentamos aquí, y luego con Sabiro lo que hacemos es apoyar el cómic que salga en euskera. Entonces, Dani Fano suele editar mucho en euskera, pero también ahora, como os decía, en Astiberi están sacando las traducciones de libros en euskera. Entonces, bueno, pues yo siempre apoyo, pues, que se pueda producir, que se pueda hacer absolutamente todo lo que se puede hacer dentro del arte, dentro de la creación, en nuestra propia lengua, que es el euskera. Entonces, en ese sentido, pues, por eso estoy ahí apoyando. Sí. Se llama Sabiro y están ahí, solía sacar de mi fanzine. También estás, tú te dedicas también a traducción y eso, a euskera. No. Lo que yo le hago es, hice este cómic en euskera, y luego soy un loco del cómic, como toda la gente que me pueda conocer lo sabe. Todos que están aquí, desde luego. Desde Don Vito y la revuelta en el Fenoplático, pues todo el mundo sabe que estaba basado en un cómic de Montesol, Robert Crumb, hice Nivel 30, porque han sacado un recopilatorio de Rancherox. O sea, la gente que me sigue sabe que el cómic siempre ha estado presente, y de hecho muchas portadas también de mis discos, pues, son ilustraciones o son cómics directamente, ¿no? Y personalmente, ¿cómo ves el momento actual, lo que es el movimiento cultural del cómic? ¿Cómo se encuentra? Pues ¿qué diferencias que... hay en tu época de los 80, donde igual había más movimiento, más autogestión? Lo que ocurre es que en los 80 el cómic estaba más dentro del mundo del fanzine, luego estaba, por supuesto, está lo del jueves, por ejemplo, que editaba siempre. Luego llegó también a nivel autogestivo, pues, desde el Temeo, cuando se creó. Duramente el Temeo, ahí está. Y Seyen además. Entonces, todo esto era bien importante, ¿no? Quizás hubo un momento también de de no saber situarse, y luego de repente con el golpe otra vez de la novela gráfica, que es, aunque a alguna gente no le guste, pues yo creo que está bien también considerarlo novela gráfica, que al fin y al cabo es un cómic con un desarrollo, por ejemplo. Yo lo que hago es la diferenciación es como sería el cortometraje y el largometraje, ¿no? Y la novela gráfica, pues ya, aunque a veces alguien diga, bueno, sí, pero eso es como para una categoría superior, no, simplemente es la tira cómica, el cómic o historieta también, y luego ya la novela gráfica. Creo que con la novela gráfica 3 se le ha dotado de un prestigio al cómic, se ha hecho que la gente vaya de repente otra vez a mirar los cómics, y ya no solamente el libro, sino también pues los recuperatorios de historias. Yo creo que estamos en otro momento potente, y en Euskal Herria, de hecho, pues que estamos más fuertes que nunca. Ya digo, o sea, hay un espacio en el que puedes ver todo lo que se ha editado en euskera, y es potentísimo, ¿no? Entonces, que la gente pueda leer también cómic en euskera me parece imprescindible, vamos. Bueno, pues nada, un placer, Fermín, aquí haber tenido con nosotros. Vale, sí, joder, es que Fermín tiene que hacer cosas. Mal de tiempo. Y en fin, es que no tengo hace un tiempo de puta pena, así que mañana el tiempo que nos dé la gana. Como... Exactamente, esa era nuestra gran lucha. Luego la gente le daba el simbolismo que quisiera, la metáfora que quisiera, porque realmente tiene esa también esa metáfora está después, bien, ¿no? La Asamblea de Bajara se ha reunido y ha decidido mañana sol y buen tiempo. Pues nada, aquí tenemos a Fermín Muguruza, un placer. Bueno, aquí tenéis este extracto de la entrevista que tuvimos con Fermín Muguruza, y aparte de eso, pues bueno, la verdad que era un sábado lluvioso y estuvimos a gusto. ¿Tú qué tal por ahí, Furia? Bueno, yo a mí lo que me ha sorprendido es que digas extracto, porque no es extracto. Es un extracto. El extracto nada. No, ¿hubo más o no hubo más? ¿Entrevista con Muguruza, no? No, solo no, eso. No, no. Siempre me está... Joder, la hostia. Pues sí, hace tiempo de puta pena. Bueno, y aparte de eso, estuvimos también con un pedazo de baño, con el Carlos Azagra, y que ahora os pondremos también en una entrevista que tuvimos con él. Sí, que se le escuche. Este hombre tiene... Ha estado presentando estos dos... bueno, pues en realidad presentaba el de la amenaza robótica, pero... que es la segunda parte del último Aragonés vivo, que bueno, que es una cosa que es un descojo, ¿no? Que recomendamos de aquí que la leáis en los cómics y que veáis también los vídeos que están en YouTube y son aparte descojo, que es curioso también porque es al revés, ¿no? Que sí, ha pasado del cómic de la peli del cine eso, a la sí, del cine al cómic, es por llevar la contraria. Sí, por llevar la contraria. Estos maños solo. Son la hostia. Venga, vamos con ello. Vamos con el Cazagra. Saluda a los aragoneses. La feria del cómic de derecho. Aquí estaríamos antes con Fermín, que habéis escuchado, y ahora, pues que se nos había marchado antes, tenemos aquí a nosotros a Carlos Azagra y a Encana Revuelta, que están aquí presentando el último Aragonés vivo, que es una experiencia, una novela gráfica que interesante, que además viene de una anterior producción filmográfica, de la cual pues Carlos mismo nos va a hablar un poquito, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Sí, hola, ¿qué tal? Pues nada, lo del último Aragonés vivo es una cosa que salió en películas, de hecho está ya en el YouTube, dos cortos que se han hecho sobre el tema, y nosotros hemos hecho pues una versión en cómic sobre el mismo hecho, diferente, porque es una cosa diferente, no tiene nada que ver con la película, que habla un poco de la resistencia del hombre contra el fuerte, es una población como Aragón que se queda sin supervivientes, solamente queda uno, que es el último Aragonés. Se refugia en el Corte Inglés de Zaragoza, como en esas películas de zombies que rodean al Corte Inglés y tal, ¿no? Es una película muy rara porque realmente pasan cosas y lo que no puedo decirlas porque entonces ya la gente no compra el libro, ¿no? Bueno, la historia es que son... esto empezó todo, son un par de cortos, ¿no? Que hizo un... Jorge Asín, que es el actor, y David Torrer, que es nuestro guionista. David Torrer, eso es, como usted es guionista, ¿no? David Torrer creó esta serie, que es una especie de superhéroe sin serlo, o sea, es un héroe a su pesar. ¿Y cómo así pasó esto del cine, de los cortos, al cómic? Pues sin pensar, tampoco... A veces hace las cosas porque te sale y luego sale así, pues o sea, no te lo sabes. Gustaron, ¿no? ¿Te apetecía hacerlo, lo que porque sea? Porque a él le gustaron las películas estas de charla un gesto de un hombre que se queda solo en Omega 1... Sí. O su remake en el cine fue Yo soy leyenda, sí, el negrito, sí, sí, que sí, no lo sí, cómo se llama, sí, y bueno, sí, películas así de este tipo de zombie de no sé qué pim pam, ¿no? Y bueno, sí, salió sí, eso en plan cachondo de sí. En plan un poco anti, la verdad es que es un poco anti, pues primero eran los franceses en el libro, en el, porque hemos sacado libros, los primeros eran los franceses que venían a Zaragoza a destruirla y era un poco anti eso, anti destruye en media Zaragoza. Pero ya cuando se pone a destruir el Pilar, pues ya el héroe estalla y dice, no, con la vida del Pilar no se mete ni Dios. ¡Dios! Entonces estalla, ¿no? Pero antes se han cargado la Romaera, el campo de fútbol en Zaragoza, el Calamar Bravo, que es un templo del tapeo en Zaragoza, y un montón de sitios emblemáticos, ¿no? Y en este segundo libro, pues, pasa un poco a parecido, ¿no? El hombre recurre a una serie de héroes tiene con una especie de mini máquina del tiempo y recicla al rey Alfonso I el Batallador, al Justiz de Aragón, es el que le corta la cabeza, no sé si habéis visto de Aragón, pero en fin, es el Justiz que le corta la cabeza. Un héroe del fútbol, que no me acuerdo cómo se llama, porque sé que es futbolista, Pablo algo, ¿no? Alfaro. Pablo, no, vale. Pero yo de fútbol no tengo ni puta idea. Aragonesismo puro, o sea, esto es... Alfaro, bueno, que es un futbolista esto de leñadores, ¿no? No sé, creo. Sí, vale. Tampoco entiendo mucho, ¿no? Sí, vale. Sí, el maño tiene que ser leñador. Es famoso por ser leñero, ¿no? Sí, por repartir. Y luego los gandules... Los maños tienen tantos para repartir. Tenemos aquí el carnet de revuelta que se llama más de fútbol que a Zagra, o sea, es así... Dicen que es muy bruto, ¿no? Alfaro, ¿verdad? Sí, Alfaro. No, perdonad, Alfaro es el único que tiene título de médico. Ya sabes que todos los futbolistas, la verdad es que esto claro, es claro, su pega, pero hace daño, pero sabe el daño que hace, que claro, sí, que tampoco rompe. Sabe curar. ¿No? Claro. Eso está, bueno. Rompe fin. Justo el menisco donde debe. En tiene fin. Su idiosincrasia y bueno, se cargan todo Aragón, la parte de Huesca, porque lo queman todo. Avanza el monstruo, porque todo se basa en que hay un robot que es de los Yankees, de la base americana de Zaragoza, y como ve que se acaba la vida en Aragón, pues reactiva. Para acabar con los rusos, porque es la Guerra Fría, entonces mandan a la CIA un agente para acabar con todo esto y salía con el último Aragones vivo. Luego vino los franceses y la acaban de cagar, porque también están los gandules, que es un equipo de... es un dúo músico-vocal de guasa, de cachondeo. Ah, sí. Si habitáis en el YouTube, salen los gandules. Los gandules, muy está bien, son buenísimos los gandules, graciosos. Están de puta madre. Y bueno, y ahí está, esperamos una tercera parte, yo espero que habrá más, pero bueno... La tercera parte yo pienso que va a estar muy bien. Puedo adelantar el título sin ser spoiler. Me dicen la revuelta que me calle, porque es verdad. Yo sí, ha dicho que no nos iba a contar la trama, pero al final nos ha contado el libro. Pero lo voy a decir, porque... Hace señas muy extrañas, deben ser las mañas, fijo. Sí, nada. Tú que eres medio maño sabrás. Sí, ese es lenguaje oregonés que se llama. Son como del mus, las del mus. Oregonés para foranos, luego ya... Bueno, os adelanto el título. La revuelta porcina. La revuelta porcina. Bueno, pues nada, esto ha sido el adelanto de Carlos Azagra sobre el siguiente... la siguiente parte de El último Aragonés vivo. Verdad que lo diga también, hay una serie de cosas que es interesante remarcar, que la entrada del libro, el entrante, o sea, el prólogo nos lo ha hecho César Stanberry, cantante mira, precisamente te tuvimos el otro día en Furia de Radio, sí, entrevistamos. Sí, sí. Está imputado. Sí, pues sabes que está imputado. Entonces, por sí, sí, la ley Mordaza y tal. Hablamos de eso con entonces, él, sí, un buen rato. Fijaos, ha estado el Fermín presentándonos el libro. En el anterior, Pedro Pico, otro libro que no tiene nada que ver con la editorial, pero bueno, me hizo el Ibaristo, cantante de la polla, bueno, de Gatillazo y tal, ¿no? Una entrada para el libro, y ahora me la ha hecho el César, con lo cual voy a decir que son libros musicales. Sí, aunque no canten canciones reivindicativas, porque solamente cantan una jota de mierda, que es la única canción que hay en el libro, es una jota, ¿no? A mí la jota, yo no soy un jotero, porque a mí la jota me la repanchufla, pero es la canción que hay ahí. Y bueno... Es un libro que está ahí, muy activo, muy con mucho nervio y hecho con muchas ganas. Bueno, pues sí, eso es lo que sirve. Sobre todo lo que nos damos cuenta es que estás con muchas ganas con el libro, tanto tú como Encarna. Encarna está un poco más sentadita y dice menos, pero se le ve también que con ánimo, ¿no? Vamos, que tiene potencia la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Carlos, un placer. Aquí. Muchas gracias a vosotros y los oyentes por escuchar. Gracias por el castigo y seguimos en la lucha. Ahí seguimos. Venga, gracias. Salud, calla. Salud. Bueno, pues este era la Zaga que nos daba las gracias por el castigo, por castigarle con el... No sé qué castigo... Bueno, pues Furia de Radio siempre es castigadora. Es castigadora. Castigadora. Castigadora. Furia castigadora. Furia castigadora. Furia castigadora. Bueno, pues nada, que estuvimos ahí en la feria del el Salón del Cómic, mejor dicho, de Getxo. Bueno, y aparte de Fermín y de Carlos también, ¿qué sí, más? Había un montón de gente ahí, bueno, no sé, el Fermín ha comentado antes que estaba ahí Max también... Si no lo conocéis, lo deberíais conocer por Peter Punk y 50.000 cosas más que ha hecho. Peter Punk. Estaba con la Cúpula, que son los que editaban antes el Víbora. Revista mítica. Mítica también. Mítica revista del cómic de aquí, del Estado español. Emitida en Barcelona, por supuesto. Y también, bueno, había algún friki por ahí también había, ¿no? Algún friki, no sé. Yo vi un tío vestido con la cara, disfrazado con la cara al Joker, también por ahí. Andando. Sí, eso no vi yo. Pero bueno, me cayó... Me cayó bien, porque dice, el Joker me mola, ¿no? El sí, personaje mola, el Joker sí, mola, sí, tío. El mola. Joker igual, el de la cara. El de Batman, sí. El chulo, el guay. El de la boca ahí rajada, el de la boca rajada. Ese es el bueno. O sea, que si habríamos visto a alguno disfrazado de Doraemon o pollas de estas en Vinegar, pues se habría liado. Imagínate allí. Doraemon, ¿te gusta a ti eso? A mí no me gusta Doraemon, pero bueno. Bueno, tú tienes hijos. En realidad sí me gusta Doraemon. La verdad es que sí me gusta. Porque tú tienes hijos, yo no. Pero, ¿y tus hijos qué? ¿Qué dibujos ven? Pues los que hay en la tele ahora. No saber que me gusten a mí o que vea con él. Pues a ver, Doraemon, Historias Corrientes. Que son es raro, está bien. Está un poco grillado. Yo creo que es que eso está hecho por fumados. Pero hay mucha diferencia, ¿no? Entre, yo qué sé, tú veías otro tipo de. Yo veía Heidi, Marco, esa mierda. Y Pipi Calzas Largas. Pero eso no eran dibujos. Eso no era película. Bueno. Pero los de ahora estos molan también. Sí, molan. Historias Corrientes a mí me gusta mogollón. Sí. Son no he visto nunca, tío. A ver, el mejor programa del mundo hecho por incultos. Yo no tengo ni idea. Yo sé, tú seguro que has visto Historias Corrientes, ¿a que sí? ¿No conoces tampoco Historias Corrientes? Tampoco, el técnico tampoco, madre mía. Bueno, en fin. Vaya programa. Vamos a poner una. También, la aventura también está bien. También. Pero me gusta menos. Prefiero Historias Corrientes. Fíjate lo que te digo. Este es de la aventura. Qué didáctico está siendo esto. ¿Cuánto aprendo con Furia Grande? Bueno, es cultura. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué pasa? Ay, la hostia. Creo que estamos entrando en el momento más oscuro de Furia de Radio, la sección más oscura, la cual hablamos con los muertos. ¡Hija de puta! Y la Ouija, creemos que nos lleva. ¿Dónde nos lleva la Ouija? ¿Ouija? ¿Dónde nos llevas? ¿Con quién nos llevas a hablar? A ver si me escucháis. Este hijo puta siempre hago en Dios. Y me suena esta puta voz, ¿eh? A ver, soy Paco Umbral. No sabía yo, Paquito, eras tú. Estoy escuchando el directo. Estoy aquí escuchando Furia del Radio. ¿Y qué? A ver, ¿cómo tenéis tan poca vergüenza de hablar vosotros de cultura? Que sois unos lúmperes de mierda. Que tenéis que estar en la cárcel, los anarquistas libertarios y Manturia. Tranquilo. A ver, la cultura, nosotros. En fin, hasta tú también pareces cultura. Quiero decir, como ya, bueno, me ha quedado muerto. La cultura la introduje yo en España, que conste, en acta. Bueno, eso sería discutible. Pero ¿cómo me puedes discutir a mí si eres un inculto? Eso sí es verdad. Que no escucho más bandurria. Pero tú tampoco te creas. Ya sé que estás estudiado y eso, pero vamos, que tampoco te creas tú que eras muy listo, ¿eh? No sé cómo decirte. A ver, cuidado. ¿Cómo osas faltarme al respeto? Bueno, no sé. Bueno, mira, es más. Voy a leeros con vuestro permiso. Os voy a leer. No creo que se te pueda quitar a ti el permiso, así que en fin. He escrito algo sobre la cultura. Se llama la cultura de la basura. La cultura de la basura. La cultura de la mediocridad. Arrasa, vende. Nos conduce a la extinción cultural. El más mediocre es el más escuchado, aupado, envidiado y llevado hasta el más alto cargo. Un sistema que premia al embustero, al zalamero, al más ambicioso de los plebeyos. Huele a basura esta cultura imperante, asfixiante y mediocremente predominante, por detrás y por delante. La mediocridad se ha convertido en regla y norma, en indecente cotidiano, en supina ley y dogma. Rompo sus normas. Basura en la tele, basura en nuestras vidas, basura que marea y conforma a personas sin serlo. Basura de personas. Crisis humana, crisis mundana. Aceptan un mundo mediocre y lo más jodido, encima de buena gana. ¿Quién gana con esto? ¿Quién pierde y se limita a vivir dentro de un tiesto? Lo mediocre vende, gana, apuesta y engaña. Basura seremos, basura comeremos y en basura nos convertiremos. Si no se cambia del rumbo hacia un enorme estercolero, infecto y plagado de vidas sin meta y sin un sueño. Pues como dijo un sabio, somos lo que comemos. Y si comemos mierda, en mierda nos convertiremos. ¡Hala la mierda! Joder, Paco, esto escribiste tú, me cago en Dios. Me gusta Furia Radio, escucho todos los martes, que lo sepáis. Estoy aquí con Franco, aquí al lado. Pues cuéntale esto a Franco, que no sé lo que opinará, no sé mucho, no me ha dejado gente flipado, en fin, no sé. ¿Quién ha inaugurado este pantano? Estaba este hijo puta, el Paquito. Bueno, los dos Paquitos, Paquitos, pues nada, oye, en fin, encantado, la verdad es que bien, vale, escrito muy bueno, pero no sé si se lo has escrito tú, Paco, no estoy muy convencido. ¿Te puedo decir una cosa para acabar? Sí, me puedo decir. No soy el ni de Dios, Casafranco está en el cielo, ¡hala! Pues venga. Despedimos aquí a Paco Umbral y al otro Paco, al de los pantanos. Vaya, vaya, esto. Hija de puta, es que la hostia. Nos lleva con cada gente de terrazas. Esto es la hostia. Joder, macho, yo estoy alucinando. ¿Pero tú has creído que esto ha escrito Paco Umbral en serio? ¿Tú te puedes fiar de un pavo con esa cara? No sé, tío. Yo eso creo que Paco Umbral no ha escrito. No sé. No le pega mucho. No eso. Le pega mucho. Se la ha copiado por ahí. El hijo puta se lo ha copiado. Yo creo que se lo ha escrito Sánchez Dragol. Sánchez Dragol, que es colega suyo. A ver si se muere de una puta vez y se va con él. Bueno, pues vamos a poner un... No, vamos a poner un tema, no, pero vamos a comentar un poco alguna cosa de actualidad, ¿no, Terrazas, o qué? Pues sí, porque también tenemos cosas de actualidad. Comentar sobre todo, bueno, un poco para sobre la gente que tuvimos aquí en el programa, sí, las novedades que haya, ¿no? Sí, porque estuvimos hablando sí, con el chico bueno, este, con Fran Molero. Sí, con el Fran Molero, bueno, el Fran Molero en principio hoy está hablando con él y su, vamos, está exactamente igual que cuando hablamos con él, está juzgado y condenado a 4 años, lo que pasa es que está en un poco todavía espera recurso, entonces el recurso lo que está esperando que le salve de la cárcel, pero si no está, no, 4 a 5 años, sí. Y también sabemos algo 5 años más del de caso prisión. De Víctor y Sergio. ¿También? Los Víctor y Sergio están condenados a lo que se les pedía, además, no se han rebajado nada, que es 1 año y medio de cárcel, sí. Que no compone ir a prisión, pero bueno, pero tendrán que estar que en principio en libertad condicional, igual que está Mimenda, yo también estoy en libertad condicional, que se sepa. Bueno, pues todos estamos bueno, en cuarto cosa, grado, ¿no? De una manera sí, otra, de una manera de otra. Pues sí, sí, pero bueno, estar en libertad condicional es más jodido. O sea, sí, es jodido. Pero bueno, no, a mí me da lo mismo. O sea, bueno, también hay buenas noticias. También hay buenas noticias buenas y os noticias. Voy a leer un breve comunicado de los 5 de Barcelona encausados en la llamada Operación Pandora. Última hora, el caso de los 5 de Barcelona ha sido archivado por la audiencia nazi ONAL. Así nos lo acaba de notificar el abogado Mateo Seguí, al que le agradecemos su labor, su buen hacer y su interés altruista. Esta resulta ser una batalla más perdida por parte del Estado, en su mal gobierno, en su intento de represión de la libertad de expresión. Salud y libertad para todas. Hoy es día de celebración. Viva la anarquía y muerte al Estado. Este comunicado es del 23, lunes, noviembre del 2015. Sí, ayer. ¿De ayer? De ayer. De ayer. Sí, no era una buena noticia, está claro. Puta madre, tuvimos el otro día aquí, la semana pasada, el indio, que es uno de estos 5 que estaban encausados. Todavía no salieron esta buena noticia. Pues nada, sí, que están, le libran. Sí, pero no hay que recordar que se comieron 5 meses de prisión preventiva por la puta cara. Por la cara para luego ser, porque lo que archiven en el caso, que los jueces consideran que son inocentes. O sea, que decir, si los jueces de este país consideran que son inocentes, tú me dirás si no eran inocentes, claro, ¿sabes? Sí, pero se lo han comido con patatas. Pero se han comido con patatas 5 meses de cárcel y todo el tiempo esperando a ver qué pasaba con eso. Te quiero decir que al final eso también es una condena. Sí, sí, sí, claro. Y bueno, pues claro, están todavía es más... Quiero decir que, vamos, de la vergüenza que es, ni se han atrevido siquiera a condenarles, porque el caso del Alfon también es un montaje policial, claro. Pero al final le han condenado. Y sí, hombre, con él no van a... Te quiero decir que en este caso ya habrá algún juez, a lo mejor es un juez un poco menos sinvergüenza, que diga, pero bueno, esto es que esto, vamos, por favor, sí, esto, sí, es, que esto es una mentira, no hay por dónde cogerlo. Claro. Entonces el tío lo ha desestimado, pero claro... El del Alfon era parecido, pero pillaría otro juez que ese es un sinvergüenza que te cagas. Entonces, seguro. Así, ¿no? Seguro. Digo yo. Bueno, pero pues un abrazote para los 5 de Barcelona. Pues sí, bueno, una buena noticia por lo menos. Y venga, vamos a poner un poco de música. Vamos con un tema, ¿no? ¿Josevita o qué? Vamos a poner una mezcla que te cagas, que eso es un rap remezclado. Internacional. ¡Hola, hostia! ¡Venga, Josepo! For the life every day and the people we got. For the hope that we have and the freedom we love. For the life every day and the people we got. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут. Das hier ist für meine Leute in Aktion, die sich umsehen und dort starten, wo sie wohnen. Ob in Rostock oder Kiew oder Warschau oder Zürich oder Oslo oder Warschau oder Rom. Die NPD fährt von Deutschland nach Tschechien, um mit der DSSS dort zu hetzen. Die dramatische Lage der Roma scheint sowas von normal im Ungarn von Orban. Wo willst du leben zwischen Sarrazin und Co., Marine Le Pen und Wilder Strache NSU? Zwischen Breivik oder Bossi oder bist du auf einer Gay Pride zwischen Nazis, Nachbarn und den Bullen? Das geht raus an meine Menschen, die vor Ort sind, die dort leben mit den Ängsten ihrer Hoffnung. Weil uns die Geschichte warnt, mache ich mich stark für das, was wir teilen. No passarán. For the life every day and the people we got. No passarán, no passarán. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life every day and the people we got. No passarán. tutta l'apparenza. Cambia sembianza, la stessa sostanza. Siete il braccio armato quando il potere incalza. Ti puoi riproporre alla moda, ma anche se cambi grafica è il passato che ti inchioda. I vostri bei tempi, una strage di innocenti. Per questo vi abbiamo schifati da quando siete nati. Ora non c'è niente che ti assista. Esplode per le strade la rabbia antifascista. E l'unico motivo, se sei ancora presente, è che tutto può cambiare, ma un infame resta sempre. La vostra scomparsa, la nostra missione, antifascisti per la rivoluzione, internazionale militante, fatto per la gente. For the life every day and the people we got, non passeranno, non passeranno. For the hope that we have and the freedom we love, ogni mia prego, ogni mia prego. For the life every day and the people we got, non passeranno, non passeranno. For the hope that we have and the freedom we love, pasarán, grito vigente en nuestros días. Solo que hoy la barricada enemiga se amplía. Todos en tu contra si tú luchas por la gracia, porque hoy el fascismo se llama democracia. Capitalismo tiene varias herramientas, democracia o dictadura, usa la que te convenga. Militares, policías, diputados, recuerda, Adolf Hitler en las urnas fue votado. En tiempos convulsos el lenguaje populista gana afiliación. Hablan de marginación, culpan a la inmigración. Unos con traje tienen escaño en las cortes, otros en la calle usados de fuerzas de choque. Y una muerte más en manos de los fascistas, ni en la calle, ni en los CIE, ni en las comisarías. Racismo y fascismo callejero o institucional, volvemos a gritar, no pasarán. For the life every day and the people we got, no pasarán, no, no pasarán. For the hope that we have and the freedom we love, a niña preto, a niña preto. For the life every day and the people we got, no pasarán, no pasarán. Και δεν πιστεύω ότι είσαι σύνορα ούτε έθνη. Κι όσοι είσαι εσύ που νομίζεις ότι είσαι ανώτερος, άμα σου είπαν ότι σε έχουν επιλέξει. Bueno, pues esto era un tema paneuropeo, podríamos decir, de rap, de una colaboración entre varios raperos europeos, de los cuales no voy a decir ni el nombre porque lo tengo escrito aquí, pero no me apetece decirlo, así que si queréis lo buscáis. Y si tenéis el Shazam de los cojones, pues igual lo habéis puesto, este sabéis lo que era. Pero vais a quedar sin saberlo, si no llamáis a Furia de Radio, que podéis llamarnos aquí al 94-421-7060 y os diremos qué era esto que estabais escuchando. Y bueno, pues ahora se supone que tenemos que hablar con Pepe y creo que nuestro técnico Joseba está ya en el teléfono con él. ¿No es así, Terrazas? Sí, sí, estamos en ello. ¿Estamos trabajando en ello? Estáis trabajando en ello, ¿no? Sí, sí. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Tenemos aquí a Pepe, ¿no? Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Qué tal? ¿Estás ahí? Bien, bien. Pues nada, encantado de tener con nosotros aquí de nuevo en Furia de Radio. Bueno, estuvimos, no sé si recuerdas, hace año y medio en la Feria del Libro Anarquista de Bilbo. Sí, sí. Pues sí. Recuerdo. Esa fue la primera vez que te entrevistamos y de nuevo encantado de tenerte aquí. Ahora estamos en la Airola, hemos cambiado de radio, pero bueno, somos los mismos que cuando empezamos. Vale. Bueno, pues nada, esta vez nos gustaría hablar contigo, bueno, también un poco del libro tuyo que presentaste ahí entonces, a ver qué tal te va con él, que es... ¿cómo es, Terrazas, exactamente? Los 70 a destajo. Los 70 a destajo, exactamente. Primero hablamos un poquito del libro tuyo, luego hablamos un poco de lo que es este programa, que es un poco la cultura en general, como la ves ahora. ¿Te parece? Vale, de acuerdo. Venga. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo te va con el libro y tal, cómo... Bueno, el libro ha sido interesante porque además... me doy cuenta que es muy necesario porque, por ejemplo, hoy me ha llamado una chica que está en Estados Unidos estudiando lo que fue el teatro independiente en los 70 y en los 60. Y me decía que en el Reina Sofía había habido unas jornadas en que Las Heras había dicho que todos los que estaba, que fue muy pequeño el teatro entonces. Uh-huh. Y pues no, el teatro en los 70 y en los 60, sobre todo en los 70, fue casi tan importante como la música, porque creó tejido cultural nuevo, era todo independiente, era gente que actuaba sin dinero, sin subvenciones, por amor al arte. Entonces, esto es lo que hoy en día parece ser que no se comprende. porque las circunstancias han cambiado muchísimo. O sea, por ejemplo, en los 70 todavía había un tipo de expectativas en las que tú podías hacer las cosas sin dinero o con muy poco dinero. Bueno, nosotros nos creemos que, de alguna manera, bueno, yo personalmente creo que sí que se revive un poco esa misma... Bueno, hay que decir que, bueno, primero, no hemos presentado a Pepe como es debido. Pepe es fundador de la revista Jo Blanco, una revista... Mítica. Sí, desde luego, de la contracultura de este país, muy, muy, muy conocida y muy extendida su lectura y demás. Y, bueno, un tío muy implicado en movimientos culturales de los 70 en Barcelona, ¿no, Pepe? Sí, bueno, de los 80, los y los 80 años. También, así, me imagino toda la vida, claro, sí, sí, es a lo que te dedicas, pero bueno, nada, que en esa época, quiero decir, que serías joven y, bueno, que muy implicado en ese, que era un momento cultural, además, muy potente, pero con respecto a lo que decías, yo creo que este momento que tú reflejas en tu libro, ¿no?, los 70 de Estajo, también un poco hoy, bueno, pues sí que tiene una especie de reflejo, ¿no? Bueno, de alguna manera también se empiezan a poder hacer cosas sin dinero, ¿no? Y, bueno, por lo menos así se percibe un poco, ¿no? Yo, no sé, ¿tú qué opinas? Yo pienso que sí, que ahora, pero de todas formas las circunstancias son mucho más duras. Porque fíjate, entonces y con Franco vivo pudimos meter una revista en todos los kioscos y con sin dinero prácticamente. Y ahora no las puedes meter porque ahora hay una censura comercial. O sea, la censura política la puedes, precisamente puedes, si no es muy dura, puedes sortearla mediante la burla, mediante el doble lenguaje, mediante la sátira, mediante, no sé, hay, mira, Manolo Vázquez, por ejemplo, tú coges todas sus notas cortas del Por Favor, que escribía en los 70, y es algo asombroso, ¿no? Cómo hay un doble lenguaje en el que tú, si sabes un poco, puedes comprender, pues, por ejemplo, todos los que luego fueron ministros socialistas que se iban a Estados Unidos con una beca Fulbright. Lo cual era imposible. ¿Manuel Vázquez? ¿Te refieres al historietista Vázquez? No, a Manolo Vázquez Montalbán. Ah, vale, perdona, es que ya estaba yo un poco... Me estaba viendo la pinza. Es que estuvimos en el Salón del Cómic la semana pasada y estaba yo un poco ya flipando. Sí, no, vale. Entonces, bueno, claro, te quiero decir... y ahora, pues sí, ahora están emergiendo, afortunadamente, ha cambiado un poco todo, desde el 15M, sobre todo, y entonces ahora se puede volver a hacer cultura sin dinero, porque la gente, bueno, pues tampoco te la pagan, o sea, por la situación, ¿no? Bueno, pero hoy en día existe también, es cierto que quizás el es verdad lo que tú dices, evidentemente, ¿no? Pero también en Estados Unidos en esa época, porque era muy diferente, no había una dictadura, ¿no? En los 70, sí que existe también un movimiento contracultural, que yo creo que de alguna manera un poco relacionado con el que vosotros si estabais llevando a cabo, sí que tenía algo que ver, ¿no? ¿O no? Bueno, nosotros al principio sí. Nosotros al principio, mira, hubo un libro de María José Rané, que era la mujer de Luis Rasionero, que es una pareja que estuvieron en Berkeley en el año 67, 68 y 69. Cuando volvieron, María José había entrevistado pues a los de los movimientos gays, a los ecologistas, a los partidarios del naturismo, a los nuevos, a los Black Panthers, a las mujeres, a las feministas, etcétera. Y todo eso fue como un manual. El libro se llama California Drip. Entonces sí que al principio, en Ajo Blanco, copiamos un poco todo el pensamiento libertario de George Sinclair, de los, en fin, de todos los alternativos que habían habido, de todo el movimiento de comunas, los primeros ecologistas, el nuevo urbanismo, pues que te hacías tú tu propia construcción, ¿no? Pero enseguida, a partir del 76, principios del 77, nos volvimos muy libertarios y descubrimos en el pasado libertario español pues el movimiento naturista, el movimiento ecologista, todos estos movimientos. Que había igual todo eso sabía, quiero decir, que se buscaba igual fuera cosas que aquí anteriormente ya habían, estaban desarrolladas, sí, también. Que fueron anteriores, además. Sí, bastante anteriores, además. Sí, porque fueron al final del siglo XIX, claro, principio del XX, y hasta los años 30, pues ya no digamos. Sí. Luego, pues la colectivización y tal. Entonces empezamos a estudiar, y nosotros tuvimos la suerte de que en aquel momento conectamos con viejos que venían del exilio, que habían protagonizado las colectivizaciones y que nos explicaban cómo había sido pues lo del Bajo Aragón o la Renfe o muchas fábricas, ¿no? Que cuando volvieron los patronos, cuando ganó Franco, se encontraron las fábricas en mejor situación que como las habían dejado, porque las colectivizaciones funcionaron y la autogestión funcionó. Y esto pues nos emocionó. Y entonces matamos a la contracultura norteamericana, pero no la matamos, sino buscamos en el pasado libertario español todo aquello que habíamos primero, nos habíamos pues motivado a través de todos los libros que venían de Estados Unidos, ¿no? Sí, con una especie de simbiosis, ¿no? También entre, bueno, la cultura que tenéis asumida de otros países y la de aquí también, que era un poco ajena porque era antigua, ¿no? Y por sumergida también, claro. Sí, claro, y por oprimida. Claro. Entonces, te quería preguntar también, Pepe, porque también en el libro hablas del ascenso y de la caída del movimiento libertario. Me gustaría que nos contaras un poco pues cómo lo viviste. Bueno, yo lo viví al principio fascinado, como acabo de decirte, porque claro, hasta las jornadas libertarias fue apoteósico. Y además esto que dicen ahora, que fuimos cuatro gatos, pues no. Porque en las jornadas libertarias hubo 500.000 de personas. Uh-huh. En el meeting de la Federica y del Peirats y de la nueva CNT, que fue el 2 de julio del 77, habían 240.000 personas. O sea, fue el meeting más grande de toda la transición. Pese a que Felipe González, de las elecciones del 77, de las primeras elecciones democráticas o predemocráticas, pues tuvo 45.000, 50.000 personas. O sea, que imagínate lo que es 240.000 personas en la Federica. Nos gustaría saber también, ¿qué fue de ese movimiento libertario en Barcelona? ¿Que fue exterminado por el franquismo o queda algo de ello? No, ¿cómo lo ves? No, el franquismo lo exterminó en el 39, evidente, de 39 hasta el 76, que la CNT emergió, ¿no? Porque claro, un movimiento libertario, que era un movimiento asambleario, no lo puedes hacer en la clandestinidad. O sea, en la clandestinidad puedes crear una organización como creó el PC y Comisiones Obreras, porque era jerárquico. Pero cuando ya empezaron, fíjate que Comisiones Obreras tuvo que aceptar el sindicato vertical para poder hacer asambleas y votaciones. Pero, claro, la CNT todo esto no lo podía aceptar, con lo cual la CNT prácticamente se exiló. O sea, no podía funcionar, porque no podía hacer asambleas abiertas. Entonces, bueno, a partir del 76 hay un rebrote y en un año, o sea, había como 300.000 militantes. ¿Por qué? Pues porque las centrales sindicales tradicionales estaban empezando a traicionar ya el movimiento obrero y empezaban a pactar los pactos de la transición, empezaban a hacer correas de transmisión de los partidos del PSOE y del Partido Comunista, mientras que CNT era de los obreros, o sea, no había ninguna correa de transmisión con ningún partido. Entonces aquello tuvo una ascensión brutal, pero en tan poco tiempo, que claro, un movimiento libertario después de 40 años de represión no se improvisaba. Entonces había, por un lado, los viejos, por otro lado, los del exilio, por otro lado, los de 40 años que habían estado en la cárcel, que pertenecían a grupos de afinidad anarquista y que, por tanto, salían de la cárcel y no conocían la realidad. Los del exilio tampoco la conocían. La gente mayor pues había estado 40 años callada, los de dentro. Y los de fuera pues iban volviendo, pero desconocían totalmente la realidad española, ¿no? Bueno, pero en realidad nosotros, Pepe, claro, queríamos hablar contigo más de cultura, entonces, más que de política, porque al final estamos hablando de política, y está de puta madre, también todo hay que decirlo, pero si se nos queda un poco, algo, como tenemos poco tiempo, se quedan un par de minutos aproximadamente, de que nos comentes un poco, al hilo de lo que has estado diciendo ahora, ¿no? Un poco, todo este movimiento libertario, que se transformó después y que además eso te lo he oído comentar, te lo he oído decir a ti, cosa que se me ha quedado bastante dentro, ¿no? De movimiento libertario es un movimiento principalmente cultural. Eso te lo he escuchado yo a ti decir, esta frase, ¿no? En la anterior. Hombre, claro, porque el movimiento libertario se llama una revolución cultural. Por eso te digo, la revolución cultural. Entonces, esto es un poco también este concepto, si en dos minutos nos lo puedes desgranar un poco, nos parece estupendo. ¿Tú tienes razón? Pues mira, que tú desarrolles tus inquietudes, o sea, si tienes inquietudes artísticas, creativas, que puedas desarrollarlas y las puedas compartir en diálogo abierto con la gente que te rodea, y esto crea riqueza. Y esto es lo que pasó en los 70 cuando se crearon grupos de teatro, grupos de música, grupos de cine, todo mezclado, porque la gente del cine, del teatro, de la música, nos hablábamos en un foro abierto. Era la era de nosotros. Luego, ¿qué ocurre? Que a partir del 80 empieza la era del yo, empieza el marketing, empiezan las subvenciones, empieza el dinero, empiezan los vivos, los grandes triunfadores, y luego el periódico, sobre todo El País y muchos otros, crean sus grupos de escritores contra los otros grupos de escritores y empieza el marketing, sobre todo. Entonces la cultura se convierte en marketing o en propaganda. Entonces ahora tenemos que recuperar esa revolución cultural, y yo creo que desde el 15M la estamos recuperando, de hacer teatros independientes, de hacer cine independiente. Eso es lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Que horas de radio independientes, o sea, de tomar el poder. Pero que de alguna manera estas cosas que en los 70 ya existían, pues eso, como bronca contra el franquismo. Yo, bueno, no estoy también tengo 46 años, tengo que decir, no soy de tu generación, pero bueno, también he vivido los 80 aquí en Euskalef, una época también bastante guerrillera y tal. Y bueno, pues yo creo que sí se está un poco, ha habido una época un poco aparvada, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, ¿tú esto cómo lo ves? ¿No crees que de alguna manera se recupera? Yo veo que está despertando, pero todavía hay mucho dirigismo. Ya. Entonces yo, claro, soy mucho más libertario que marxista, leninista, stalinista. O sea, yo creo que la cultura de salir de abajo sin jerarquías, sin canon, o sea, atendiendo a las necesidades espirituales, vitales de la comunidad, y que no te lo pueden decir unos popes qué es lo que tienes que hacer o cómo te tienes que comportar o qué es lo que tienes que leer. Lo has de hacer tú, y que para eso ocurra es esencial la educación, y es esencial que los medios de comunicación públicos dejen de hacer las estupideces que hacen y empiecen a hacer cultura de verdad, con entrevistas, con debates, como hubo en su momento La Clave. Ya, y no, bueno, esos debates en que todo el mundo se mata unos a otros. Por desgracia, Pepe, eso creo que no lo va a proporcionar el Estado. Es un problema educacional. O sea, sí, pero que esa educación habría que buscarla en otra parte, porque lo que es en los medios, digamos, en lo público, empecemos a mí, que no tiene la pinta de que no. Es que hay que imponerlos. Ya. Porque es el dinero de todos. O sea, llega un momento que no sé, o sea, quiere decir que las instituciones, o sea. Claro, no creo en lo público, pero tendríamos que deberíamos hacer, para poder, hacer la revolución. Algo deberíamos hacer, está claro. Bueno, y, Pepe... Y la educación es el otro pilar esencial, esencialísimo. No, eso está claro. La educación es importantísima, pero es la gestión es un gran problema, que de alguna que yo creo que trataremos aquí en este programa. Y perder el miedo. En sí mismo. Para acabar, perder el miedo a tener iniciativa. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Perder el miedo a tener iniciativa... Encantado de tener que nosotros en Furia de Radio, Pepe. Te emplazamos para algún otro programa para que puedas... Sí, la educación es un tema que trataremos aquí, también, que seriamente. Bien. Igual también la trilogía también, ¿no? Terrazas. Hombre, por supuesto. Nosotros vamos de trilogía. Bueno, pues nada, Pepe, un abrazo. Y, pues un abrazo a todos vosotros y mil gracias. Venga, muchísimas gracias, Pepe. Encantados. Salud. Venga, salud. Vamos con un tema de... ¿Cuál? Música buena, Terrazas. Música furiosa. We'll be right back. sí, terracitas, son terracitas. Hostia, estamos en vivo, terrazas. Hostia, estamos en... No. El tío este. No, tío, joder, se me ha ido la pinza. Este... que susurraba al calvo. Furia de calva. Furia de calva brutal. Bueno, venga, vamos a dejar las paridas un poquito, así, ¿no? Y bueno, en fin, hablando en serio, terrazas, reflexiones, esto toca a ti. Es en sección nueva en su Furia de Radio. ¿Reflexiones sobre el programa? Toca a ti. Reflexiones. Venga, piensa. Yo mi reflexión... No, tío, no te estanques. Aparca la moto. Bueno, yo lo primero quiero aprovechar, porque nunca no me vas a dejar. Quiero saludar a todos los oregoneses que nos están escuchando, a mi hermano el Pachi, que sé que nos escucha siempre, y a todos los mañicos, me cago en 10, que soy la hostia, cachondo. Si solo queda uno ya, según el cómic. Según el cómic de Azagra, solo queda uno ya, se han matado todos. Solo queda uno. Luego ya apareció por ahí una de Huesca, creo. No puedes contar. Sino que lean el cómic. Lea el cómic. Si quieren gastar los dineros. Furia, que estuvo, una reflexión, no. quiero también contar una anécdota, porque el equipo de Furia Radio altruistamente estuvo en la feria del Altru, hostia, altruistamente. Altruistamente. Pues Furia Radio estuvo en la feria del COVID. Y bueno, quiero también hablar un poquito, porque aquí, aparte de... Porque tú tuviste una... Vamos, que estuviste leyendo un libro. Sí, tío. Estando un argentino muy salado. Es que, a ver, era todo. La feria era de cómics, ¿entiendes? Sí. Entonces, todos los first stands, pues eran de cómics. O sea, pero, a ver, los cómics están muy bien. ¿Qué libracos se encontraron? Pero cuando de repente había un stand que los. No, o sea, no eran cómics, eran letras. Todo letras. Eso es. Todo eran letras. Había con libro, ilustraciones y eso. Había ilustraciones, pero había letras. Entonces yo vi letras, ¿entiendes? Y ahí fui, ahí que me fui. Luego veo letras, ahí voy. Letras, hostia. Bueno, pues tío, estuvo ahí toda la tarde leyendo el libro y el compañero está argentino, se queda patidifuso. Y al final te quiero preguntar si te cobró por desgaste. No, solo me dijo que con tal de que le cediese los derechos una vez que yo, pero siempre y cuando, pues me dijo, no, sí, te publicaríamos, pues yo, bueno, pues, a ver, no es para hacer aquí propaganda, que eso está muy mal, pero vamos, yo soy poeta y eso. Entonces, esto no es propaganda, que esto es la realidad. Entonces, me dijo, ¿solamente te vamos a publicar? ¿Has visto los que publicamos? Pues, no sé, estaba también Bukowski, estaba hasta Stendhal, estaba, creo. Yo había un libro que me gustó también, de Bertolt Brecht. Y Brecht también, sí, bueno, en fin, todos muertos. Entonces me dijo, no, si publicas, te vamos a publicar cuando estés muerto. O sea, claro, lógico, todos son publicados. ¿Qué son publicados? ¿No has visto? Lee, son publicados muertos. Claro, dijo, hostia, tío, verdad. Digo, no, vale, bien, pero... ¿Me vais a publicar cuando esté muerto? Bueno, ya veremos. Bueno, pues tú querías que haría una reflexión de programa, ¿no? Mi reflexión es diciendo, este chaval muerto es un filón. Esa es mi reflexión. Un filón total. No sé de qué, pero bueno. Te quería hacer una pregunta, porque me he quedado con la inquietud. Porque sí, ¿no? Inquietud. Sí, me he quedado con esa sazón. Esa vaina. Te quería preguntar una cosa, porque estábamos hablando con Pepe de Rivas, ¿no? De los 70. Estábamos hablando con Pepe de Rivas. Hemos hablado con Pepe Rivas. Pepe Rivas. Que es un medio baño. ¡Coño, que voy! Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que los tiempos, decías que no, que estos momentos igual también pues son parecidos a los 70 y tal? Yo creo, mi visión es que el mundo está mucho más mercantilizado. Te quería preguntar tú cómo ves esto. Si estas cosas que se podían hacer en los 70, sí se podrían hacer. Bueno, no sé. Yo quería que nos lo pusiese un poco en claro Pepe Rivas, desde su punto de vista, pero tampoco me lo deja muy claro del todo. ¿Yo qué pienso? Yo pienso que es una época, aquella fue una época, yo creo que de ruptura, ¿no? De nuevas ideas y tal, de cambiar las cosas, que luego después fue una puta mierda, pero bueno, en principio no parecía que podía ser tan mierda, ¿no? En este país y en otros también. 60, el 68 de francés, de París y en Estados Unidos y demás. Bueno, en fin, 60 es una época de ruptura cultural, de puta madre, ¿no? De unas ideas bastante cutres, pasar algo mucho más libertario y revolucionario, ¿no? y en este país pues también. Y pienso que ahora pues sí, distinto, porque es muy diferente, una mucha más aplastante poder de los medios. El capitalismo es mucho más... Más aplastante, y el poder de los medios ni te cuento. Te quiero decir que está completamente mercantilizado, en su poder absolutamente, pero existe el rollo de las redes sociales, existe mil cosas que antes no existían y que bueno, que por supuesto esto, eso no lo cubre todo, pero existe una red también de... No sé, yo creo que sí, o que no. Y una radio libre como esta, coño. Que bueno, pero esta ya viene de antiguo, esta ya viene de antiguo. Lleva más de 25 años en antena. Sí, 27, en concreto. Y otros 100 más que dure. Esperemos, pues, si no, si todas las radios van a ser las que... En fin, si no se puede emitir cosas como las que es debido, ¿no? Pues... Yo me quedo con las palabras que ha dicho Pepe de no tener miedo. Sí, y que se ha quedado mejor. Lo que vamos a hacer es crear espacios porque el Estado no lo va a hacer. Pues, con eso nos vamos a quedar. Yo no voy a hacer y, más. En fin. Pues eso ha sido todo por hoy. Un auténtico placer, como siempre, compañero. Mi compañero. Pues nada, eso ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Furiadictos, furiadictas. Nos emplazamos a la semana próxima. Seguimos desgranando lo que es la cultura, o la biscultura, o la picha vinagre, o lo que sea. Abrazos libertarios desde Furia de Radio. Y Lola Irratia, 107.5 FM Bilbo.